Oh na na na na. Oh na na na. In the house, Rick. Yeah, yeah, DJ Roland. Si las miradas hablaran. You know who this, you know who this. SLS Mikri. Te delatarían. Blanco man, baby. Si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delatarían, si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delatarían, Es que tus ojos son penetrantes, no puedes ocultar lo que tu corazón siente. Entiendo, tienes un look hipnotizante, es lo que hace el momento relevante. Y veo en tu mirada cosas que no quieres admitir porque así lo prefieres. Déjame decirte que nos volveremos a ver. Cuando te miro puedo saber que algo extraño pasa por mi mente y no sé qué hacer. Me detengo y pienso, ¿será que es él quien puedo confiar al fin sin miedo a perder? Nunca pensé que llegaría este momento de expresarte todo lo que estoy sintiendo. Cuando te veo el corazón se pone intenso, presiento que ha llegado nuestro momento. Si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delatarían, Si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delatarían, One, two, three, four, five. Mami, tú eres nice. Contigo quiero hacer mi propio paradise. Sé que esto solo se trata de tiempo. Caerás en su momento. Y déjame expresarte, contigo me sentiría fine. Cada momento, cada segundo tu cuerpo explorar. Aquí espero de hace long time. El momento ideal. Cuando me escribes, estoy a la espera de una llamada y me desespera. Llamarte o verte es mi dilema. Es lo que hace el momento relevante. Y veo en tu mirada cosas que no quieres admitir porque así lo prefieres. Déjame decirte que nos volveremos a ver. Si las miradas hablaran, contarían de las cosas que no me quieres explicar. Si las miradas hablaran, te delataría.